El Autómata del Metal. Miércoles, 19 horas. Música, entrevistas y sesiones. Todo lo relacionado al metal. El Autómata del Metal. El Autómata del Metal. Cualquier interpretación de la relación entre la historia de la tecnología y la filosofía debe tomar como centro de atención estos peculiares mecanismos. Los autómatas, diseñados por ingenieros inventores para simular la naturaleza. Así de contundente se expresa Derek J. de Soya Price en su artículo de 1964, Autómatas y los orígenes del mecanismo. En efecto, los autómatas tienen un papel crucial en la historia de la tecnología y en las aplicaciones culturales de esta. De hecho, la fascinación por la producción mecánica de fenómenos de la naturaleza, llamado simulacro, y la construcción de artefactos capaces de moverse por sí mismos, autómata, es muy antigua, precediendo en siglos al interés por utilizar dichos artefactos con fines prácticos y semejantes a los que podemos concebir hoy. El Autómata del Metal. Bueno, arrancando el Autómata del Metal en este miércoles, también medio abatido, pero acá estamos con medio con dolores musculares también, ofreciendo el cuerpo a la herrería, que no queda otra. Y bueno, ¿qué tendremos hoy? Un saludo, Cari, acá. Gracias por acompañarme. Acá haciendo el aguante en los controles. Así que hoy tendremos bloque bélico sobre la Segunda Guerra Mundial. Vamos a dar un chequeo de lo que fue. Está bueno, conseguí un libro acá, del libro de historia de Estrada, que está muy bueno y explica muy orientado, didáctico, acá lo que se trató de la guerra, Segunda Guerra Mundial y su motivo, porque fue, bueno, lo voy a leer, después de la Segunda Guerra Mundial, el periodo de las guerras mundiales, así que, y después lo que provocaron la guerra, ahí está, lo que son los que estuvieron involucrados, todo, dan una explicación. Así que el bloque bélico está bueno. Y después tendremos fechas también que me mandó Leonel Grismado y también Chris Vomit también me mandó fechas. Me mandó. va a sonar la banda Acril, que acá lo voy a leer acá ya para tener un más o menos un panorama de lo que voy a pasar hoy. Esta banda, espero un ratito que voy a buscar, bueno, para estar bien orientado. Abril, de esta banda Abril, de heavy metal, de Comodoro, también vamos a ir pasando, también en uno de los temas, también un tema nuevo de Zona Negra, que el otro miércoles vamos a tener a Pini, que viene a cantar acá, Cari, con su guitarra, así, folclore combativo. Así que viene de lejos él, así que por eso lo tengo que esperarlo todo que venga, y así que lo voy a traer acá a ese que conozca. Así que tenemos invitados para otra semana, y hoy, bueno, todo lo que pueda ofrecer y dar difusión al metal, acá estaremos, pero bueno, más adelante tenemos invitados, hoy tranqui. Así que arrancamos con Dolarización de O'Connor. El Autómata del Metal. Thank you. Del metal. Eres el exterminador, ¿verdad? Sí, sistema Cyberdyne, modelo 101. ¡Rayos! ¡Eres de verdad! Bueno, ¿eres como una máquina por dentro, pero con vida por fuera? Soy un organismo cibernético, tejido viviente sobre esqueleto metálico. Increíble. Piensa, John. Entonces, no vas a matarme. De eso ya me di cuenta perfectamente. Pero, ¿qué quieres? Mi misión es protegerte. ¿Sí? ¿Quién te envió? Tú lo hiciste. A 35 años de hoy me reprogramaste para que fuera tu guardián en este tiempo. El autómata del metal. Bueno, el segundo bloque del autómata del metal. Y acá vamos a pasar una fecha. Pero voy a pasar una fecha autobombo mía y de otros escultores. Bueno, el 3 y el 15 de junio, inauguración de las expresiones en el metal. Esto no es expresión en el metal en música, digamos en escultura. Se van a presentar 25 escultores con muestras, sí, humildemente, bueno, es más underground. Va a haber, esto va a estar en la Asociación Argentina de Escultores, bueno, se llama AAAE, Asociación Argentina de Artistas de Escultores. Ahí también se pueden hacer socios y pueden tener un espacio para... quieren exponer en cerámica o cualquier arte de la escultura, ahí pueden ir y le indican cómo tienen que hacer y se autogestiona y le dan un lugar muy lindo. Y el 3 del 15, bueno, también voy a exponer una escultura ahí y también de otros compañeros más. Así que esto va a ser, va a estar desde el 3 de junio. Va a ser a 18 horas y después las esculturas de estas van a estar 15 días. Esto es en la Avenida Chiclana al 3193. Bueno, voy a ver si después mandamos un spot más adelante, audio, para ayudar también a difundir y bueno, para que quede acá en el programa y ayudarlo acá a difundir. Así que bueno, ese es uno de los primeros para pasar, vamos a decir, mejor, más fácil, ¿no, Cari? De pasarlo con spot de audio, ¿no? Me gusta más así, no sé. Eso es el tema, para así me acuerdo. Bueno, y ahora vamos a pasar a la fecha que me mandó Leonel Grismado, que es Ritual del Metal Negro, Death Metal de Rosario, Marvel Falp, dice. Y después Black Metal de Córdoba. Ay, no me dice la clave. Ay, Apolo Alfa va a estar acá. Esto va a estar Black Negro, Buenos Aires. Y después Bonhammer. Speed Black Metal. Speed Black de Buenos Aires. Esto va a ser en Pana Rock. Mariana Acosta, Floresta. Sábado 10 de junio, el mes que viene. Oficial los programas estos, el programa de Elvio, Metal Radio y otros medios más. Metal Radio Show, es el programa de Elvio también. Y después está Sofilia Morgue en Uniclub el 25 del 5, sería el jueves que es posferiado. Avernal, Sofilia y Morgue. Esto es el Uniclub. Esto está... Ahora me fijo. En Guardia Vieja al 3300. Así que bueno. Eso de ahí te lo mandé, Leonel. Este, linda fecha. Después está que la oficia Macarola Record, Show America Hell de 23, Acutor. Acutor Transmeta de Colombia. 19 miércoles de julio en Pana Rock, Mariano Acosta y en Buenos Aires, 20 horas. Una banda clásica. Y después también que una fecha que voy a ir, porque Cristian vino acá, como tengo que cumplir, como él cumplió, venía acá a FMOCS con Julio, miércoles 24 de mayo, 21 jueves, post feriado 25. Quilombo de Otoño, Seyer, Causa Mortal y Las Cuero Negro, OIT. Esto es entrada $1000, Avenida Fondo de la Legua al 2550. Bueno, conocen, City Bar. Después, otra fecha que la iremos pasando, la de Chris Vomit. Y mando saludo a ¿cómo es? Se me traba. Ah, Leo, de San Juan. Así que lo estás escuchando ahí. Saludo, Leo. Y bueno, y también a Roque, que está presente siempre, como también Leonel Grimado. Roque también, que me mandó temas también ahí que vamos a pasar, de Inner Force. Después de este tema de, no sé si te pasé, Cari, Inner Force, creo que te pasé. Después pasamos, después, que él me pasó. Sí. Ahora después pasamos, después te paso. Y ahora vamos a pasar este de zona, lo nuevo de Zona Negra, que se llamaba Consumiéndote. El autómata del metal. Autómata del metal. ¡Sí! www.fmsos.com.ar/YouTube para vernos en vivo. Estás escuchando El Autómata del Metal. Bueno, arrancando el tercer bloque del Autómata del Metal, y acá voy a pasar también una fecha que me mandó Cristian de Bomi, y también un audio que me mandó el querido Roque. A ver. le voy a dar chivo a su programa que de Chris Vomit, que está hoy miércoles de 22 a 12, Metal Magnicida. La actualidad, novedades, homenajes, entrevistas, columnas, reseñas. El origen, Sendero de Cadáveres, Metal Woman. Hoy entrevista a Isabel y cobertura del show de Dizai y Cataclysm. Creo que tocaba hoy, no me acuerdo. Esto se repite viernes de 16 a 18. Esto por www.mixradio. Hoy lo pueden escuchar, es un programón. Muy buenas entrevistas, muy buenas. Mire, es justo que vamos a pasar, ya qué casualidad. Evil Invader. Este es el martes 6 de junio, 19 horas. Centro de Región Leonesa, Humberto 1 al 1462, Ciudad de Buenos Aires. Entrada a través Panline y punto de venta. Justo va a pasar a Inner Force, Soporte y Lauti, y el otro Field, no sé en inglés. Evil Invader. Así que esta es una fecha también, no sé, que no los conozco. Pero bueno, acá le pasé de combo a Unifor. Así que ahí, decirle que le pasé, Roque. Justo van a pasar a Unifor, también lo nuevo. Esta otra fecha, creo que sábado 17 del 6-23. Doom Cyphex, Amapola Club, dirección por privada. Torre, tras, entrada, no sé. Esto nos dice. Ah, la edición Amapola Club, dirección, así que torre, y otra. Y otra, a ver, por primera vez en Rosario, Shadow Catherine Bodon Forever, que sea rock, en este espacio cultural. Así que bueno. Shadow Catherine, por primera vez en Rosario, una jornada de verdad que sea rock junto a esto. Bueno, esto. Domingo 24 de septiembre, 19 horas, entrada $1,000. Así que bueno. Y bueno, vamos sonando Inner for Cari. Le mandamos nomás. El Autómata del Metal. Walking. autómata del metal. Para comunicarte, metalargentumradio@hotmail.com. En Twitter, búscanos en Argentum Radio. En Instagram, Metal Argentum. Y en Facebook, Metal Argentum Radio. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. El autómata del metal. Qué grande, Carlito. Te mando un abrazo grande. Acá escuchándote, como siempre. Ahora me tocó estar en el trabajo, así que estoy de incógnito acá con los auriculares escuchándote. Aprovecho para mandarte acá en vivo un abrazo grande por el día del heavy metal, que fue ayer, obviamente. Ya, yo te saludé, pero bueno, aprovecho acá que estamos en vivo y para todos los metaleros que están escuchando el autómata del metal. Un gran abrazo, amigo, y como siempre digo, ya nos estaremos viendo y nos estaremos cruzando en algún resi o en algún lado. Abrazo. El autómata del metal. Gracias, Roque. Buena jornada y todas las bendiciones del metal ahí, con toda la fuerza ahí aguantando, en como todo guerrero obrero, aguantando ahí en la incógnita. Toda la fuerza, amigo, y toda la voluntad para aguantar, y bueno, con toda la densidad de todos los días. Yo sé que tenés una voluntad de hierro, capo. Un saludo ahí enorme. Y ahora en un toque vamos a pasar el tema ese que me mandaste. Ahora voy a mandar un tema que me mandaron de una banda, ¿cómo era que se llamara acá? Ah, sí, Brill. Voy a cumplir, supuestamente están escuchando. Si lo paso, porque están escuchando, me dijeron. Así que esta banda Brill de heavy metal, de Comodoro de Rodavia. Power metal influenciado por la primera época finesa alemana, anteriormente heavy metal. Así que vamos con estos muchachos, el tema de Jabú. El autómata del metal. Let's go. autómata del metal. Mi guitarra es libre. La violencia, el caos y la guerra siempre estuvo en la persona. Y en el metal siempre se reflejaron en sus letras. Y acá venimos con los temas bélicos en el metal. El autómata del metal. Bueno, arrancando el bloque bélico, hoy se trata de la Segunda Guerra Mundial. Los que provocaron la guerra. Yo sé que es algo muy feo esto de la guerra, pero bueno, voy a dar una especie de explicación. Todo está muy bueno esto, porque lo puede entender a través de mi jodida dislexia, pero acá, hasta si yo lo entendí, ustedes también lo van a entender, porque estoy leyendo acá una buena explicación de estos libros ilustrados de secundario muy buenos, que ya no se consiguen más esto. Y quería explicarle esto, contar un breve introducción de la Segunda Guerra Mundial. Dice, el periodo de las guerras mundiales, que dice, los que provocaron la guerra, el acuerdo de Múnich, el arrasador al avance del eje y la contraofensiva aliada, los que resistieron, los que colaboraron y el terror nazi. Pero acá digo, entre, vamos a empezar, 1939 y 1945, una guerra total envolvió de una u otra manera al mundo entero. Además de los millones de víctimas de la destrucción material, esta guerra tuvo un aspecto más siniestro, que los investigadores todavía no han terminado de explicar. El hecho de que un grupo de dirigentes en pleno siglo XX hayan planificado y ejecutado hasta donde pudo el exterminio de las comunidades enteras. Y sí, todo el desastre que hicieron. Los que provocaron la guerra, acá tengo como una ilustración de la cultura nazi, del detalle del fresco pintado de Diego Rivera, no sé si lo ven por acá, están ahí, Hitler, y acá están todos enfocándolo a, tirándole a, reprimiéndolo, Stalin y otros Trotsky también, y bueno, y unos cuantos más, y muy bueno, hasta se refleja ahí atrás toda la represión, ya lo pinta Rivera. Esto tiene lo que provocaron la guerra. Entre la mayoría de investigadores existe un consenso básico acerca de las principales responsables del desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Italia, Japón, las tres potencias del eje, en la década de 1930, estas potencias comenzaron su escalada expansionista. Aquellos que estaban en condiciones de detener simplemente no lo hicieron, a pesar de los acontecimientos producidos a partir de 1931, pronunciaban la inminencia de una nueva gran guerra. En Japón, después de la gran crisis de 1930, los grupos ultranacionalistas llegaron al poder. Apoyados por el emperador, llevaron adelante una política agresiva dictada por los militares con el objetivo de construir un imperio en el oriente. En 1931, estos grupos ocuparon Manchuria, luego penetraron en el resto de China, que se hallaba envuelto en una guerra civil. Entonces comenzó una guerra que se prolongó hasta 1945. Japón, una potencia industrial militar, dueña de una flota temible, concentrada en el Océano Pacífico, se sumó al eje en 1937. En Italia también hizo lo mismo. Benito Mussolini se lanzó sobre África y Europa Oriental para satisfacer sus anhelos imperiales. Al mismo tiempo, colocar a mano de obra desocupada por evitar la inmigración de italianos hacia otros países. En 1935, Mussolini lanzó sus tropas contra Etiopía, el único estado independiente de África. Esa acción alejó a Italia de su viejo aliado, Francia e Inglaterra, y acercó a Alemania en 1939. Y sabemos todo lo que pasó. Ocupó Albania en los Balcanes. Desde la instalación del poder, en el 1933, Hitler impuso un régimen de terror interior y se abocó a la tarea de rearmar Alemania y prepararla para la guerra. Restableció el servicio militar obligatorio, que muy parecido acá lo que hacía Perón, si se copiaban todo también. Y anunció su negativa a cumplir con los términos del Tratado de Versalles. Se retiró de la Sociedad de Naciones y mediante una intensa actividad diplomática trató de ganar tiempo para poner a punto de la maquinaria bélica. Declaró su propósito de unificar en una sola nación Alemania y a todos los pueblos de origen germánico que vivían dentro de la frontera de otros países. Los gobiernos de las potencias occidentales consideraron que esas pretensiones eran razonables y no le pusieron freno, sobre todo porque existía el convencimiento que cedía ante la exigencia de la paz. Quedaría a salvo también porque Hitler aparecía como el líder más eficaz para acabar con el comunismo. El primer paso de la expansión alemana fue la anexión de Austria. En 1936, Hitler obligó al canciller austríaco a que declara su nación país alemán y legalizar a los nazis austríacos que estaban a favor de la anexión. En marzo de 38, las tropas alemanas invadieron Austria ante el entusiasmo de muchos austríacos que veían en la unificación una manera de recuperar su grandeza imperial. Y Gran Bretaña y Francia y Estados Unidos aceptaron la conquista. Y acá muestra que quemaban, no sé si lo ven, quema pública de los libros en Alemania en 1933, tropas italianas rumbo a Etiopía y África, y después entrada de las tropas alemanas en Viena, digamos, en Australia, creo. Sí, estoy equivocado. Y bueno, después sigue, que voy a seguir en otro programa, el arrollador avance del eje. Y bueno, Japón también era uno aliado, no sabía, recién lo terminé de leer y me di cuenta que, por no leer, es ignorante, no leer que no, ¿por qué Japón era así? Y después me di cuenta que se habían aliado a ellos, por eso perjudicaron tanto al país de ellos, eran tan tiranos los monarcas. Y bueno, y después siguieron, acá está muy bueno el libro, sigue el arrollador avance del eje, eran los aliados de ellos, y la contraofensiva aliada, los que resistieron y colaboraron, bueno, y todo el terror nazi fue horrible, todo acá está y le ponían los símbolos, por eso hablan de los símbolos que... El otro día estaba escuchando que supuestamente, miren los símbolos, todos los símbolos que había. Yo no busco por YouTube, busco por los libros, que por lo menos puedo tocarlo y mirarlo. Y que hablaba Bukele, el de, ¿cómo era? No sé si el Salvador, que él se basó mucho en los símbolos nazis para hacer toda la estrategia que está haciendo en su país. Digamos en una forma positiva, no sé si negativa para lo que... para el comunismo que estuvo en contra de todo eso, pero el tipo sacó de, digamos, después de la posguerra, ¿qué hizo Alemania? Sacó todo el símbolo, todo porquería eso, de las tumbas, de todo, mandó a... Vos vas a Alemania y haces un concierto y hablas nada, te sacan de sí, ¿eh? No, sea la música, que sea todo, no quieren saber nada del holocausto, no, de la guerra, de todo lo que hicieron. Y este tipo dijo en un discurso que hizo lo mismo, mandó a reos a las tumbas de los pandilleros y quemó, sacó todo. Y él en su discurso decía lo mismo, que eso lo hizo como algo que hicieron los alemanes en la posguerra. Así que digamos que hay una frase que no hay que tratar que se repita lo mismo. Así que bueno, acá están todos los que hicieron. Y no sabía que Japón también era un aliado de los nazis, que hicieron desastre. Así que bueno, esto fue el bloque bélico que seguirá con la Segunda Guerra Mundial en otro capítulo que prometo seguirlo, porque sigue la historia. Así que voy a mandar este tema de Sadom, de... Bot y Got. Gracias. Francisco. El autómata del metal. Bueno, ya cerrando el bloque del programa del autómata del metal, y acá me mandó ¿cómo era? Gonzalo de Metal Argento, que dice que el viernes estrena el video de los muchachos de Sacram. Así que un saludo a ellos, que los conozco, así que están a full difundiendo. Véanlo el viernes por YouTube. Y también acá ahí va a haber un sorteo de Metal Argento por Evelyn Bader. Sorteo express de uno, entrada para el concierto del viernes. Participar es muy fácil, seguirnos a nosotros por Eric Metal Medio. Dale un like en la publicación y te cae un amigo. Sorteamos este domingo, así que busquen información por Metal Argento, Evil Invader, van a ganar una entrada. Y bueno, ya lo vamos despidiendo ya hoy en el Autómata del Metal. Esto va a salir por Metal Argento y por también por Atravesando Todo Límite en Córdoba también. Y después también por este programa, siempre me olvido, pero bueno, él también me lo repite. Así que se lo voy a mandar después, que Cari me mande todo, los mando todos, cumplo con todo. Y bueno, y también voy de vuelta. Y después de la muestra, voy a ver si traigo un spot, y ya me olvido de andar pidiendo, pero. Bueno, veremos qué pasa para junio, así que a ver si la tengo, lo digo a Cari y ya me dejo joder ya. De vuelta lo voy a decir, a ver si la tengo acá a mano. Por eso no tengo que tener a mano. Ah, acá está. Del 3 al 15 de junio, inauguración, digamos, de la muestra va a durar del 3 al 15 de junio. Inauguración el 3 de junio, 18 horas, Expresiones en el metal. Muestra de escultores en metal. Avenida Chiclana al 3193, Ciudad de Buenos Aires. Asociación Argentina de Artistas y Escultores. Vamos a ir con Gonzalo, también un amigo, y otros escultores más. Vamos a exponer ahí unas esculturas. Así que vamos a mandar ahí ese día. Bueno, va a estar ahí. Así que bueno. Y vamos a cerrar con... Fue ayer el día del heavy metal. Un saludo a todos los metaleros. Así que cerrando con este tema. Así que gracias, Kai, por el aguante. Y bueno, la mejor vibra para empezar todo. Así, gracias al espacio de la radio, Radio SS. Así que bueno, un saludo. Miércoles, 19 horas, música, entrevistas y sesiones. Todo lo relacionado al metal. El autómata del metal. El autómata del metal.